Senda Nacional, las entrañas de la historia. Banda que nos recomienda acá nuestro amigo el colorado David Garela. Nuestro veedor. Nuestro veedor. Y que nos ha facilitado el dato que nos habíamos olvidado nosotros. El medio. Reuters y United Press. United Press, la agencia norteamericana. ¿Ves que sirve tenerlo a Jason acá? ¿Sabes a qué me hace acordar esa situación? ¿Qué? No sé si alguna vez vieron los sábados a la noche TBR. Sí. No, siempre traen un invitado que va opinando. Nosotros traemos acá el Colo. Colo. Que no será tan popular como los invitados del TBR, pero para nosotros es conocido. ¿Hasta acá cómo va, Colorado? ¿Cómo ves el programa? Te doy un 10. Gracias, Colorado. Gracias. Lo extorsionamos con pastillitas de RF también. Es lo que dos circula... de anillo, una de naranja, y miren lo que hemos logrado. Es verdad, lo que circula en esta mesa. De RF, Turco. No sé, yo no pregunto, consumo nada más. Le he consumido. Bueno, siendo las 11 y 12 de la noche. Podemos dar los contactos, ¿no? Eso iba a dar el pie si usted no me pisaba, Villa. Usted no quiere que lo pise, me pisa a mí. Porque quiero que usted dé el contacto. Teléfono 558-1090, mensaje de texto 153-032-296. Y si lo quiere escuchar por la web www.amlibertad.com.ar. Si no quiere mandar un mail, Ángel Horacio. sendanacional@gmail.com. Y si nos quieren consultar algunos materiales que tenemos colgados en la red, pueden entrar a www.sendanacional-radio.blogspot.com. ¿Podemos anunciar un hecho histórico como que Villa pasó a ser planta permanente? Sí, otro hecho de enorme trascendencia es que el blog ha sido actualizado y prometemos más. Con una pequeña brecha que va desde junio hasta agosto, hasta octubre. Son 3 meses en la vida. Pero bueno. Es un detalle al pie de página eso. Bueno. Estaba en transcurso de entrar a terapia, loco. Es verdad, es verdad. Y vaya ya nuestro saludo a nuestros oyentes del interior del país. Oyente de Neuquén, oyente de Humahuaca. Humahuaca. Y oyente de San Nicolás. Y tenemos una tacos de la esquina. Y un oyente de San... Ya estamos para el Pulitzer, ¿eh? No, dejamos de crecer. Ya como tenemos 4. Sí. Genial, genial. Nosotros en vez de la gaviota de oro nos van a dar el gorrión de plata. Bueno, pero es de plata, ¿eh? Pero el gorrión. Yo pensé que iba a ser de papelito de bonobono, alguna cosa así. Lo vendo y voy al casino a apostarlo. Muy bien. Qué mal que habla. Por ahí nos dan una grullita de papel. Estamos contentos igual, ¿eh? A esta altura del partido, joven. Lo que sea, lo vendemos y vamos al casino. ¿Se inaugura el...? ¿Se inaugura el casino? ¿Mañana? No, el jueves. ¿El jueves? Yo quiero poner una casa de empeño enfrente. ¿Qué quieren que le diga? Hay una, creo que hay una adentro. Va a haber de todo, joven. Hay un banco de empeño adentro. Las casas que se van a dejar ahí, por favor. Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo que en este momento está acampando ya frente al casino para ser uno de los primeros. Varios que están desesperados por perder sus pertenencias ahí. Yo estoy dispuesto a darle préstamo en efectivo. 500 pesos por un BMW. No, siempre un hombre muy justo, Jorge, es una persona... Hoy nos está sorprendiendo. Sí, sí, sí, un gesto de generosidad que lo... Nosotros que pensamos que era inhumano, no. Lo estamos comprobando ya. Sí, ni para eso arranqué. Bueno, jóvenes, ¿cómo seguimos? Íbamos a seguir... Venimos con una onda así del Nobel de la Paz, de Barack Obama, bueno... Vas a hablar finalmente del programa de salud que está tratando de establecer don Barack Obama. Sí. Interesante, Claudio, ¿no? Porque es otro de los tantos temas sobre los que se comenta demasiado y se sabe bastante poco. Me hace acordar a la discusión. Se hace menos. Se hace menos. Me hace acordar a la discusión de la ley de medios que recién trabajabas vos, Jorge. Muy bueno que Claudio, que maneja además las cuestiones de salud como ninguno en esta mesa, nos dé un pantallazo esclarecedor sobre la cuestión. Bueno. Yo no es que maneje de mal, sino que ellos dos son dos ignorantes de salud. Bueno, no esto queríamos decir de hace más o menos 5 años que no voy a un médico directamente. Pero va a la psicóloga, lo cual estamos agradecidos. Ya voy a abandonar, no te preocupes. Bueno, el plan de Barack Obama y Joe Biden, porque así está presentado, ¿no? Tiene una consigna muy clara. Cobertura de calidad accesible y portátil para todos. Que suena muy lindo. La cosa de portátil. Me resultó raro. No, portátil significa que no es necesario estar en su lugar de residencia para acceder al sistema de salud público. ¿Mm? Cosa que se ven en otros lugares. Digamos, no es como acá que si no va al Carrasco... No es como en Rosario, que si vos no sos del municipio de Rosario, en algunos entes municipales, digo algunos porque no todos, no te atienden, porque dicen, usted no pertenece. O si no sos del barrio donde está ese centro de salud, te dicen, no señor, usted pertenece a otro barrio y tiene que ir a otro centro de salud. Hoy pero no venga, me estoy desangrando, no importa, vaya no, a otro centro de salud. Vaya, le ponemos una bendita y usted vaya a su centro de salud como le corresponde. Es decir, a esto se significa lo portátil. El régimen burocrático socialista. No entiendo por qué le fue mal en las elecciones. Bueno, por otras tantas cosas. Dejémoslo ahí y sigamos con Obama. Ya leemos. Se moló bastante. Sí. En realidad el plan que presenta Barack Obama no es algo que el señor Obama con sus asesores se sentó y dijo, armemos un plan nuevo, pensémoslo, pensemos algo accesible para nuestra comunidad, para nuestro país, en época de crisis. Digamos, cuando aparecen estos grandes planes de salud tan revolucionarios, siempre aparecen en época de crisis. ¿Por qué? Porque siempre va a aumentar la demanda, cosa que vivimos en nuestro país también. Entonces Barack Obama toma, y en realidad lo que toma es una defensa del cambio del sistema de salud que viene presentando el finado Ted Kennedy desde los años 60. Si recordamos, cosa que hablábamos con los compañeros en el corte, Ted Kennedy en los años 60 tiene un accidente automovilístico. Iba con una señorita, creo que era su secretaria. La secretaria fallece en el accidente. Y una de las causas, una de las tantas causas por las cuales esta chica fallece en el accidente, es porque no tenía seguro de salud. Podemos discutir mucho por qué la secretaria de Ted Kennedy en los 60 no tenía seguro de salud. Pero bueno, no tenía seguro de salud. Esto implica que no reciba la atención necesaria por no tener quien pague. Entonces a partir de ahí empieza todo un... Tiene una toma de conciencia Ted Kennedy con respecto a este tema. Ted Kennedy fue senador histórico de Estados Unidos. Toma esta conciencia y dice, esto hay que modificarlo. Y nunca encontró el apoyo gubernamental necesario para cambiarlo. ¿Por qué? Porque siendo un Kennedy, Siendo un Kennedy, pero digamos... Familia levemente influyente. Claro, pero hay cosas que los más influyentes tampoco lo pueden cambiar en un sistema tan estructurado y tan elitista, como yo he definido al sistema yanqui, principalmente en salud. ¿Por qué lo llamo así? Porque el elitismo no solo llega a que los ricos viven en lo que ellos llaman suburbios, que son grandes country, con coches muy lujosos, con un nivel de vida altísimo. Igualito que los suburbios de acá. Exacto. Que tienen, claro, es un se usa distinto el significado de la palabra suburbio. No solo llega a eso, sino que también llega a la accesibilidad de salud. Tiene mejor salud quien más tiene. Que es una crítica que nosotros venimos, que yo vengo haciendo, y creo que compartimos con el programa, al sistema de salud argentino, que es a donde se está apuntando. Entonces Obama toma todo esto que viene peleando Kennedy, su gran apoyo en el Congreso siempre fue Kennedy desde que asumió, para esta propuesta, Joe Biden acompaña a Barack Obama y lo sigue acompañando, y él empieza a presentar cambios radicales en el sistema de salud. Por lo menos radicales para lo que es Estados Unidos. Para lo que es Estados Unidos. Cambios radicales, ubiquémonos en esta sociedad, ¿no? Sociedad, ejemplo básico, personas sin cobertura de seguro médico, como lo llamaban ellos, llegaba al hospital con una urgencia, y le cubrían la urgencia y se iba. Es decir, no lo dejaban morir. Vamos a ser realistas. No era, el paciente llega desangrándose y se muere porque no tiene seguro médico. Sino que lo que hacen es, frenan la hemorragia y nada más. Todo lo que hay que hacer después para que esa persona mejore y vuelva a tener su calidad de vida, si no tiene con qué afrontarlo, no puede. Entonces, claro, lo que uno ve desde afuera es, uno va a Estados Unidos y se trasplanta como si nada. Es decir, tomemos temas graves, ¿no? Digamos, un trasplante en Estados Unidos, van, pagan y se lo hacen. Pero el que no tiene para pagar, olvídate, muere. Entonces, estas situaciones son las que plantea Barack Obama cambiar. ¿Qué propone él brevemente en el plan, en el nuevo Plan Nacional de Salud? Que todos los estadounidenses tengan el mismo acceso y la misma cobertura, sin importar tengan o no plan social. Entonces esto dice uno, qué lindo, qué socialista, se ganó el Nobel. No me toquemos, no toquemos el Nobel. Se ganó que la comunidad yanqui, principalmente las clases medias altas, lo llamen el socialista, el comunista, digamos, todos estos denominadores para ellos que son despectivos. ¿Ves por qué yo no soy de izquierda? Barack Obama es comunista. Entonces, ¿por qué? Porque el tipo plantea una igualdad social, al menos en el término salud. Obviamente que en uno de sus puntos dice que los beneficios que va a recibir la comunidad son completos y son iguales a los que reciben los empleados federales, los miembros del Congreso y los miembros de su gabinete. O sea, Barack Obama y el indigente va a tener el mismo derecho de salud. Y esto está bueno. Vamos a serle sinceros. Esto está bueno. Y esto para la mentalidad norteamericana es gravísimo. Es revolucionario porque ataca fundamentalmente un elemento sobre el que se sostiene todo el sistema norteamericano, incluso el sistema de reflexión filosófica, que es el marginado, el excluido. O sea, Estados Unidos cuenta con una inmensa cantidad de la población que está fuera del sistema. No es que es pobre o se ubique en los estratos más bajos de la sociedad. Está excluida del sistema. Que no entra en una dialéctica de clase directamente. Ni siquiera. Es interesante, hay carteles en las rutas y en las ciertas avenidas importantes norteamericanas donde se señala de que no es conveniente detenerse en la vía pública con el auto para ayudar para darle limosnas al mendigo. Pero digo, o sea, esto que aparece una cosa casi ridícula, la de un cartel señalando esta muestra de indiferencia absoluta, tiene que ver con todo un sistema de valores y filosóficos sobre el que se sostiene el capitalismo norteamericano. Esto en algún momento también lo trabajamos desde este lugar. Otra de las cosas que propone en este plan Barack Obama son subsidios a individuos y familias, digamos, para mantener un sistema económicamente activo de salud, propone subsidiar a familias para que tengan un recurso económico y acceder a la salud con una calidad o cuando hay que rentar algo. También habla de la contribución a empleadores, es decir, ayudar al empleador, porque los que tienen trabajo quieren, como en cualquier lugar del mundo, tenga su cobertura social, prepaga, por obra social, que va a entrar al mismo sistema, pero esa plata va a servir para retroalimentar un sistema de salud necesario para el que menos tiene. Si lo vemos entre los puntos de sistema de salud mejor instalado en el mundo, tenemos dos sistemas que son ejemplos mundiales. Uno es el inglés, que es el mejor sistema de salud, por más que sea inglés. Sí. No, algo sí, bueno sí, tenía sí, que sí. hacerte. Sistema de salud inglés es salud gratuita para todo el mundo, de igual calidad y condiciones. Gratuita 100%, a cargo del Estado. Eso es genial. El otro sistema, que es ejemplo también, es el sistema canadiense. Igual sistema de salud para todo el mundo, tenga o no cobertura social. ¿Esto qué significa? Habría una especie de seguro universal social. No, no es un seguro universal social. Significa, si usted trabaja y tiene seguro social por su trabajo, va a recibir una atención médica que es igual a la persona que no trabaja y no tiene seguro social. Y a diferencia de lo que se hace acá, no es que se nivela para abajo, sino se nivela para arriba. Exacto. Esos dos niveles son iguales y la plata que entra a este seguro social, que es muy parecido a lo que quiere hacer Barack en Estados Unidos, va para alimentar este otro que no tiene. Alimentar en gastos. Si entra mucho de ese lado, de la parte de seguro social, sirve para mejorar el sistema. Es plata que entra al Estado. Uh-huh. Para mejorar el sistema. Y no se destina a otra cosa que no sea el sistema de salud. Barack Obama, en cierta forma, tiende hacia ir hacia el modelo canadiense, porque no se va al extremo del Estado británico, donde dice todo gratis, sino que dice, vamos a mantener los seguros sociales para aquellos que los puedan pagar, de ingresos, pero vamos a abrir la cobertura a los que no tienen. Porque el gasto que hay en salud es altísimo. Tengo por acá anotado los gastos. Estados Unidos gasta 133 millones de dólares. 1.700 billones al año en enfermedades crónicas. O sea, gasta mucha plata para cubrir. Entonces él lo tiene que cambiar esto. Por eso entra este sistema en crisis. Porque él sabe que esto, ahora que se lo está pagando un sistema de salud, dentro de poco esta gente va a estar desempleada. No nos olvidemos que con la crisis que hubo en la última crisis, tuvo el mayor índice de desocupados. Y toda esta plata que estaba pagando, a algún lado tiene que aparecer de vuelta. Entonces, tienen que empezar a manejar estos sistemas. Y digamos, no solo crecimiento de desocupados, sino también crecimiento de los homeless, como le dicen. Claro, los sin techo se llama. Los sin techo que lo tenemos en Argentina también. Y bueno, el tipo se está planteando cómo voy a paliar esto, cómo voy a frenar las críticas mundiales. Porque, digamos, acá hay una cuestión política de respeto. Es decir, él asume con un alto índice de apoyo nacional e internacional. Porque no olvidemos que cuando asumió Barack Obama fue como decir, subió el salvador del mundo. Esto era lo que veíamos. Solamente porque era un poquito más morocho que Bush. Claro. Pero decían que podía cambiar todo. Entonces, él dice, si a mí se me viene todo esto encima, dejo de ser el sol del mundo. Y a ningún presidente yanqui le interesa dejar de ser el centro mundial. Interesante también, a partir de lo que vos decís, las reacciones, ¿no? Las reacciones de la población norteamericana. Yo creo que lo que más debe haber molestado, o por lo menos haber puesto irascible a cierto sector de la sociedad, debe haber sido justamente este punto. O sea, de que efectivamente estemos frente a un sistema redistributivo de alguna manera, que el que puede aporte... Para el que no tiene. Para el que no tiene. Esto, en el discurso norteamericano, esto es un tema muy tratado desde la sociología también, ¿no? Esta visión filosófica del capitalismo norteamericano, en la cual el éxito, sobre todo el éxito a partir de un esfuerzo personal que lo justifica, se encuentra en la base de los logros personales y de los logros de sociedad, ¿no? Y de alguna manera las críticas que se han oído con relación al proyecto de Obama tienen que ver justamente con este punto. O sea, ¿por qué el sector que se esfuerza para ser efectivo le va a dar al que no tiene? Le va a dar al que no tiene, suponiendo siempre, porque este es el planteo de fondo, que el que no tiene, no tiene porque no ha hecho el suficiente esfuerzo ni se ha preparado lo suficiente para una situación problemática. Claro. Acá entra un término que realmente sirve y que a él lo llamaron comunista. Y en realidad lo que él está planteando es un sistema comunitarista, es decir, de comunidad, de apoyo en comunidad. Si uno desde la sociología piensa el concepto de la vida en comunidad es... Quien tiene ayuda al que no tiene, enseña lo que puede, aprende lo que tiene que aprender y así crece la comunidad. Y él lo que está planteando es comunitarismo. Después del corte, vamos a ir con la ley de medio. Y no sé si es tan comunitarista o hay una cuestión muy cierta de costo-beneficios y eso es lo que vamos a analizar hablando de la ley de medios y de por qué aparecen este tipo de medidas. Después seguimos con las discusiones estas. Y una cosita que voy a pedir. ¿Cómo esto va a favorecer al empleado de la salud? Caminar. Senda Nacional. En un país de mudos se escucha un gran silencio. No se percibe que algo va a pasar. Se esconde el... Bueno, estamos de vuelta. Una cosita más que nos quedaba para hablar... De este plan, digamos, hay mucho más para hablar, pero para sintetizar y poder... Que es interesante lo que plantea Barack, es la parte de incrementar la competencia cultural. de los trabajadores del sector salud. La estadística de Estados Unidos dice que solamente el 3,3% de los médicos del país y el 2% de los enfermeros son latinos. El 33% de los latinos frente al 16% de los blancos no latinos admiten que hay problemas de comunicación. Y este es un grave problema que se presenta en Estados Unidos, dado que tiene esta población latina, especialmente en su parte sur, a la cual le debe prestar, y que muchos tienen seguro social. Entonces, ¿qué pasaba? No se pueden comunicar bien con sus médicos, y lo mismo pasa a nivel rural. Entonces él propone una fuerte inversión para los trabajadores de salud. ¿Para qué? Para, por un lado, incentivar que muchos latinos accedan a la formación en salud para trabajar en Estados Unidos. Por otro lado, que aquellos que ya están accedan a capacitarse en idiomas, básicamente el español. De esta forma, poder agilizar y evitar contratiempo y problemas de tratamiento. Digamos, en salud se habla del apego al tratamiento, que es cuando el paciente se adhiere y sigue al pie de la letra. Si tenemos un problema de comunicación, este apego es imposible. Es totalmente imposible. Uh-huh. Es una lógica interesante que da para más análisis. Y creo que este tema de las lógicas redistributivas, Ángel quería decir algo porque son tan difíciles para los estadounidenses. Sí, decíamos también afuera del aire, ¿no?, que las lógicas redistributivas implican precisamente esta idea de comunidad a la que se refería Claudio recién. Implica una idea de comunidad fundamentada o atravesada en alguna instancia por la solidaridad, ¿no? Por esta concepción filosófica de ayuda al que no tiene. Esto la sociedad norteamericana no lo tiene, no está caracterizada por este elemento. La cohesión comunitaria de los Estados Unidos hace rato que no pasa por elementos solidarios, sino que pasa sobre todo por la cohesión del miedo. Desde hace larga data, yo no querría afirmar una cosa como que desde su fundación, pero Estados Unidos permanentemente ha necesitado como elemento cohesionador un otro amenazante que le generara el miedo suficiente que le permitiera aglutinar a esa comunidad que de otra forma no se encuentra homogeneizada de ninguna manera. Lo hemos charlado también desde este lugar, o sea, esos sucesivos otros que han atravesado la lógica norteamericana que le permitieron de alguna manera cohesionar esa comunidad que solidariamente no se encuentra cohesionada. Es interesante esto de los otros, y ahí podemos ver muchas reacciones sociales que tienen que ver tanto con esto de, estaba tratando Claudio, del programa de salud que presenta Obama, como hemos tenido acá con la famosa ley de medios. Digamos, ya decíamos en el programa anterior que la ley de medios es